Frecuencia abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Buen día. Bien, muy bien. Queriendo ser puesta a punto y entrega cuenta de lo que se viene el fin de semana. Bueno, me voy a quedar con lo último de anoche, ¿no? Una gran victoria de Wander por Copa Sudamericana. Cierto. Frente a Lanús por 2-1 en Buenos Aires. Partido que lo resolvió en los últimos minutos de atrás con goles de Mauro Méndez y de Bravo. Y la verdad que, bueno, queda con chance en la última fecha. Wander para avanzar sería realmente espectacular. Producto de que, bueno, está en un grupo difícil con Barcelona de Ecuador y con Lanús, y quedó a un punto. Lanús y Barcelona tienen 8 unidades, Wander 7, y la semana que viene, el miércoles, acá en Montevideo, en el estadio, Wander juega con Barcelona, rival directo. Tiene que ganar y esperar que Lanús no le gane a Metropolitanos. La realidad que Lanús tiene un partido bastante sencillo en la última fecha y bueno, por ahí puede estar clasificando, pero fue muy bueno lo de Wanderers, que lo curioso que ganó los dos partidos afuera del país, ¿no? Le ganó a Metropolitanos en Venezuela y le ganó a Lanús en Buenos Aires y le condicionó la llave el no poder ganar acá en Montevideo. No le pudo ganar en el estadio Metropolitanos y perdió con Lanús, sino la realidad de la campaña era otra para Wander, ¿no? Pero bueno, en un grupo de 4 que llegue a la última fecha con chance, me parece destacable lo de Montevideo Wanderers en esta Copa Sudamericana. Después, entrando un poquito en lo que tenemos hoy arranca la fecha número 13 del Campeonato Apertura. Esta noche juega Deportivo Maldonado, ahí en el campo de Maldonado con Fénix. Bueno, hay que ver cómo reacciona el equipo después de perder con Cerro Largo, el último compromiso del torneo. Y bueno, hoy juega primero y mañana le toca a los grandes y después el domingo a Liverpool. Y es importante para Deportivo Maldonado ganar hoy, ¿no? De lo contrario ya se le pone pesado el torneo. Así que es importante ver cómo reacciona en cancha el equipo de Paladino. Mañana sábado tenemos Nacional Albion y Peñarol Boston River. Nacional a las 5 de la tarde, Peñarol a las 7:30 de la tarde. Serán locales los dos. También van a jugar Rentistas Cerro Largo. El domingo Liverpool-River, Liverpool escolta del campeonato, Danubio Defensor, Cerrito Wanderers, y el lunes Torque Plaza. Por primera vez en el campeonato, Jorge, tenemos en los 8 partidos video arbitraje, VAR, finalmente se llevó, y bueno, los 8 partidos van a tener video arbitraje en el certamen. Bien, la chance de Deportivo depende de sí mismo, ¿verdad? Claro, sí. Maldonado le quedan 3 partidos y depende de sí mismo porque mantiene una diferencia de 2 puntos con Liverpool. Pero claro, le tocan, de los 3 partidos que le faltan al Deportivo Maldonado, 2 son de local. Va a jugar con Fénix y la última con Albion. Pero tiene una salida la semana que viene con Defensor Sporting en el Francini difícil, ¿no? Pero aparte, cuando vos empezás a jugar ya en la última instancia, pues fíjate, de los últimos 9 puntos perdió 6. Empiezan a capitalizar otros factores, ¿no? La ansiedad, la presión, el querer resolver, todos le salen a jugar al líder y a bajarlo. Hay otros elementos que se juegan en cada partido, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo reacciona hoy contra Fénix. La campaña de Deportivo ha sido mucho mejor que la de Fénix. De hecho, Deportivo Maldonado ganó 8 de 12 partidos. Pero bueno, también cuando entras a jugar con todas estas cosas que te estaba manejando, no es fácil, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo reacciona hoy el equipo. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, por el lado de Nacional, decir que va a volver Rochetti y Coelho al equipo titular. Nacional impactado por la derrota con Vélez el otro día, que lo deja complicado en la Libertadores. Es verdad que Nacional llega a la semana que viene con chance de todo, ¿no? De poder seguir en la Copa, no depende de sí mismo, de poder llegar a la Sudamericana. Sí depende de sí mismo y hasta de quedar cuarto, ¿no? O sea que va a depender mucho del partido del martes con Bragantino. Pero bueno, lo primero que tiene que hacer es reaccionar ahora y ganarle a Albion. Y en el lado de Peñarol, puede llegar a volver Ramón Arias para este fin de semana. Peñarol juega con Boston el sábado. también Peñarol con una chance solo de Sudamericana y una chance que no depende de sí mismo, que eso es la conta que tiene Peñarol, porque Olimpia, si le llega a ganar el Clásico a Cerro Porteño, lo deja fuera a Peñarol de la Copa Sudamericana. Y sería un golpazo para Peñarol terminar cuarto en su grupo, ¿no? En un grupo bastante parejo. La verdad que Peñarol pudo perfectamente meterse, pero bueno, la carencia de gol y algunos resultados que el equipo no logró encadenar, lo terminan complicando. Después, lo otro que te quería nombrar es que ayer fueron designados los jueces del Mundial que van a representar a Uruguay. Andrés Matonte será el árbitro principal, los asistentes Nicolás Tanán y Martín Sopi, y el árbitro VAR será Leo Dan González. Estos van a ser los cuatro uruguayos que van a estar en Corea, en un Mundial que va a tener 36 árbitros, 69 líneas y 24 equipos de VAR, y que por primera vez en la historia va a tener tres árbitras mujeres y tres jueces de línea también de sexo femenino en un mundial masculino. Me parece que está muy bueno esto y que bueno, va a tener la oportunidad entonces de ser algo diferente. Bueno, hoy también tenemos actividad de la B. Hoy ya arranca una nueva fecha, la cuarta. A la 1:00 p.m, Atenas de San Carlos abre la fecha, jugando con Villa Española. A las 3, Cerro Miramar, y a las 8:30 La Luz Juventud. Mañana sábado, Rampla, Uruguay, Montevideo y Sudamérica Central. Y el domingo, Progreso Racing, el único partido. Creo que por ahí está un poco lo del ámbito local. Después, a nivel internacional, hay ligas que se definen el fin de semana. Por ejemplo, la Premier, el City llega con un punto de ventaja sobre Liverpool y el City va con Aston Villa, puede ser campeón Manchester City, el equipo de Guardiola. En Italia también hay que definir campeón. El Milan tiene 2 puntos de diferencia con el Inter. Milan va con Sassuolo, ganando Milan será campeón. Hoy cierra su actividad Valverde en Real Madrid. Real Madrid ya fue campeón, hoy es el último partido de Real Madrid con Betis. El fin de semana también el último partido de Luis Suárez con Atlético Madrid, jugando en Anoeta, en la Real Sociedad. También se define el fin de semana, el domingo a las 4:00 p.m, la Liga Profesional de Argentina, con la final entre Boca y Tigre. Así que bueno, por ahí está un poco lo más destacado del fútbol internacional. Los jugadores terminan su actividad este fin de semana y bueno, después nos va a quedar la final de la Champions el otro fin de semana, y bueno, ya la mayoría viene para Montevideo para unirse a la selección antes de viajar a Estados Unidos para los amistosos que tienen, ¿no? Así que ya la semana que viene entramos en modo selección con la lista final que va a viajar y los partidos amistosos de Uruguay. Muy bien, nos reencontramos el lunes. Será un placer, Jorge. Buen fin de semana para toda la gente. Lo mismo para nosotros. Buen fin de semana para ti, buen trabajo. Chao. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.